siempre están en nuestros corazones. Qué mejor cuando los canta Viviana, la voz del sentimiento. En mi escritorio me puse a escribir, en mi dormitorio me puse a soñar. Al escuchar este guayno, no vayas a llorar. Solo es un recuerdo de tu gran amor. Adiós, me despido, por Dios no volveré. En mi firmamento te digo adiós. Maldito lapicero, maldito papel, ellos son testigos de este loco amor. ¡Vamos, Viviana! Bien es cierto que hay amores, es imposible de arrancarlo del corazón. Lindo sureñito, ya me voy de aquí. Desprecios que tú me diste muy pronto se acabarán. Te ruego que ya te olvides de nuestro gran amor. Quizás el destino lo quiso así. ¿Para qué quisiera amor de ocasión? Amor pasajero no quiero, por favor. Del mal paso que di, yo quiero un amor eterno para mi felicidad. ¡Ay, vida, vida! Aunque tu cariño no es para mí, aunque tu sonrisa no he de gozar, hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará. Aunque tu cariño no es para mí, aunque tu sonrisa no he de gozar, hermosa novela de nuestro amor, solo la muerte lo borrará. Siempre juntos, Horacio Machaca y Rosita Yanapa. Ay, ay, ay. Esa zapateadita. Así, así, sí, sí. Dale, dale duro. Vamos, Viviana. La vida es una sola. JB Producciones, Salud, Johnny Valdeón, tú sabes. Ahora sí, Viviana, con esta canción nos vamos por todo Churín, Ollón, Cajatambo. Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar. Sobre esa piedra resbalosa solito. échale, échale, échale. Esto te digo cantando, tú recordarás. Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado. Esto te digo cantando, tú recordarás. Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado. ¡Baila, baila! ¡Napoleón Vargas! ¡Tú también! Cheleando con los apasionados del amor.